Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Muy buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. Qué pasada. Empezamos. Yeah, what a lejo. Hey, what in a lao. A ver, un momento, por favor. Empezamos. A ver, ya. Va. El uno. Ya. Hey, what a lejo. Venga. I want to get it, but oh, it out, New York. He's back of our dream. Our longing to stray. Our longing to stray. ¿A dónde quieres ir así cantando, Carlos? A New York, New York. New York. New York. ¿Y ahora cómo terminarías la canción? New York, New York, New York, New York. It's up to you. Yo, New York, New York. Ay, estos son los 80, 90. Estos son una cuadrilla de locos y de imbéciles. New York, New York. New York, New York. Muy buenas tardes, bienvenidos a los 80, 90 y más. Un recorrido musical por las décadas más emblemáticas, representativas de la historia de la música. Décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. Estás en 100.8 en FM, en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos a empezar este fin de semana dando la bienvenida con energía, con vitalidad y con buen humor, cuidado, no a nuestro amigo habitual de todos los viernes. Hoy damos la bienvenida a nuestro otro amigo y colaborador de Radio Berriozar y Ratia 100.8, que es nuestro amigo y DJ Álvaro DJ. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente aquí, Otra vez de cara a cara, ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Hoy me has preparado todo bien, con sillón de cuero, una Coca-Cola Loud. ¿Te has quedado? Sí. ¿Te has quedado? Me he quedado. Wow. A mí lo que me gusta es que te apasionas y te ilusionas, lo mismo que nos pasa al resto de los que hacemos esta parrilla radiofónica. Por lo tanto, pues estás a gusto, cómodo. Nosotros te hemos echado esa invitación y tú has aceptado. Como para decir que no, ¿no? Ahora asume esa responsabilidad, chaval. La asumo. Ya verás que 2 horas vamos a pasar más a gusto. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a intentar llevar este programa de la mejor manera. Seguro que va a salir mejor que la última vez que estuvimos. Casi imposible, pero bueno. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito mejor. A ver si se puede. Venga, va. Vale. Me gusta que te animes. Sí, señor. Los 80, 90 y más empiezan ahora a partir de las 6 de la tarde hasta las 8. Va a ser 120 minutos de música en el recuerdo. Recordaremos los años 80, recordaremos los 90 y también pondremos a una de las canciones que solemos quitar la primicia a nuestro Álvaro, pero bueno, ya hoy nos dejarás, ¿no? Hoy te dejo. Hoy nos dejas, va. Por ser tú, si no. Va. Pero bueno, tío. Lights action. Hollywood girl, you're the main attraction. Estás en Radio Berriozar 100.8. Hey, hey, hey. I want you, watch me. Hey, I want you, watch me. Bueno, pues os lo dicho, nuestro amigo Álvaro y un servidor. Nuestro amigo Carlos, pues sabéis qué ha pasado, que se ha ido. Se nos ha escapado. Fijaros, no hace falta más que soltar un poco la correa y reas a dónde ha ido. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Bueno, ha ido a hacer un asunto importante, claro que sí. Él, si puede, seguro que aparecerá por aquí por la radio. Esperemos que así sea. Por lo menos será en las últimas media hora. Esperemos que sí. Nosotros, si te parece, Álvaro, vamos a empezar con lo que son los primeros minutos del programa y estas secciones que hemos ido adoptando, que ya lo sabes, creo que ya sabes cómo eso son. Es. A partir las dedicatorias, las especiales. Dedicatorias. Claro, aquí lo hemos llamado en plan elegante, en plan de secciones. Hemos aumentado de secciones en este programa de los 80 20 más. Algún día vais a tener que estar 3 horas, yo creo. Yo creo que llevamos 2 y nos falta tiempo. No sé si es bueno o malo, ¿eh? Bueno, avisar, el tema de redes sociales, importante. Hoy no vamos a tener internet, al parecer tenemos alguna anomalía en nuestras instalaciones de internet y por desgracia pues no vamos a poder. Veníamos con toda la ilusión del mundo, pero hay gente que nos escucha a través de internet en directo. Pues nada, si lo hacéis por diferido, quedaros, saludaros de la misma forma y disculpar porque ahí se nos va de las manos. Y nosotros, antes de empezar la sección de la música de los 80, 90 y más, y desde este programa, desde los 80, 90 y más, y desde antes de abrir nuestro particular guión cartelera de cine, vamos a situarte en ese estado emocional inesperado, ¿eh? Porque claro, no te lo esperas. Dedicado unos minutos a desvelarte esas sorpresas que durante la semana hemos ido anunciando tanto en Twitter como en Facebook. Bueno, durante la semana, más concretamente el miércoles, porque andamos un poco desesperados con esto del tiempo, pero bueno, esperando no te dejen indiferente, que seguro no lo van a hacer. Sean inquietantes, que seguro vas a estar inquieto totalmente. Y nada, nada desagradables, esperemos que no. Vamos a empezar con una música especial que nosotros ponemos siempre, el tema de sorpresas. Y nos vamos a asomar a esta ventana radiofónica desde los micrófonos de los 80, 90 y más. Y yo creo que voy a dar paso a nuestro amigo Álvaro DJ, porque este se va a encargar de ir presentando. De abrir, ¿no? Como siempre. De abrir la sección. Eso es. Pon un poquito de música y abrimos. Venga, venga, pues va. Tú mismo. Sección número 1, venga, va. Vale, venga. Sábado 23 de mayo, nos vamos al sábado. Sí. Cumplían años Silvia Igal Luqui, Lola Castrejón Gómez, sí, y Jesús Palencia. Muchas felicidades de parte de los 80, 90 y más. Bien. Seguimos siguiente sábado, o sea, siguiente día, perdón, domingo 24 de mayo. Damos las felicidades a Ramón Gallarre Torrecilla, de la zona de La Ribera. Muchísimas felicidades de parte de los 80, 90 y más. También felicitamos de parte de los 80, 90 y más. Y nos vamos hasta el martes 26 de mayo con 3 personas. Sí. Nicolet Saviano, sí. David Etayo, sí. Álvarez y Pili Muñoz. Bien. Nosotros también seguimos al jueves 28 de mayo. Y les toca cumplir años. ¿A quién cumplieron años? A Berriozar en La Onda. Es curioso. Juan Antonio Costa Muñoz y a Yolanda López. Muchísimas felicidades de parte de los 80, 90 más. Esto debe realizar en La Onda, no lo he entendido. No sé quién. Yo tampoco, quién la verdad. Es nuestro seguidor, ¿verdad? En La Onda. Bueno, pero bueno. Es igual. Felicitados de cualquier manera. Y vamos y con. El viernes. El viernes 29 de mayo, que es hoy, ¿no? Sí, eso sí. 29 de mayo. Pero que sí, Álvaro. A ver, sitúate. Si ayer fue. Eso es. Ayer era jueves, hoy viernes. Es tu programa. Hoy haces programa, ¿no? Sí, a las 9. A las 9. Es. 29 de mayo. ¿No? 29 de mayo a las 9 de la noche. Lo dicho, nos vamos con. Bueno. Leticia España y Miriam, sí, Castillo, que cumplen hoy años, sí. Y desde los 80, 90 y más, pues les felicitamos, claro. Muy bien. Esto era lo que teníamos, las felicitaciones así rápidas, porque hoy ha sido un poco especial. ¿Por qué? Pues porque como ya vamos teniendo una cantidad importante, pues lo que hacemos es ir más rapidito. Vamos a quedarnos con esta felicitación que viene a continuación. La música, por supuesto, la que tiene que ser para esta felicitación. A ver, aunque parezca nuestra sintonía de fondo, no lo es. Bueno, sí es, pero no lo es. Ahora os lo explico. Felicitar a unos nuevos seguidores, y digo nuevos porque son nuevos. Y además, creemos que van a ser super VIP. Seguidores de nuestro programa, de la Cuenca de Pamplona. Porque con ellos lo pasamos sensacional el pasado sábado, día 23 de mayo. Día en el que se dieron el sí quiero en la iglesia de San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro. Ya sabéis, el pueblo de las tres mentiras, por aquello de que no es aldea, no es nueva y no pasa el Ebro. ¿Y dónde está situado, Pablo? No sabe, en La Rioja. En La Rioja, vale. Exacto. Sofía y José Luis, estuvimos en la ceremonia de Sofía y José Luis, unos seguidores VIP de este programa. Y esta dedicación la hacemos extensible también a Sofía y José Luis y, por supuesto, atención, para Olga Goñi, para Silvia Baines, para Virginia Marín, para Javier Amezaga y Alberto Villanueva. Desde aquí, desde los 890 y más, os dedicamos unos segundos de la canción de Otawan, con la que salieron a la presidencia del restaurante con una pancarta de 4 folios DIN A4, donde se leía una frase que nos hizo muy felices: yo amo a los 80, 90 y más. Amigos, muchas gracias por ser tan joviales, tan entretenidos, tan divertidos y, como no, tan participativos. Y por vuestra colaboración, que me trabo, desde aquí, desde los 80, 90 y más. Es que me emociona ofreceros esta felicitación para vosotros, estos segundos de aquella canción que salió cuando vosotros estabais en la presidencia. Ottawa. Bueno, y después de los segundos que hemos dejado, ya os habré recordado además de qué hablamos. Nosotros vamos a dar paso a nuestro amigo Álvaro para que ya termine con esa primera sección de los 80, 90 y más. Y lo vamos a hacer, por favor, felicitando a nuestros nuevos seguidores y seguidoras de Facebook y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de la semana, sin olvidarnos de nuestros reporteros colaboradores que tenemos entre los seguidores. Gracias. Y que además presumimos de la gran suerte de poder contar con ellos. Sí, señor. Eso iba también por mí, ¿no? Por supuesto. Gracias. Por supuesto. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy en lo que se refiere a esta primera sección que hacemos, pues, las sorpresas o y dedicatorias. Tenemos que recordar que hace unos minutos hemos recibido un correo de una de las que hemos felicitado, de Olga Goñi, muchísimo, con mucho cariño además, desde Washington. Increíble, impresionante. Atención a las páginas de Facebook de esta noche tarde y al Twitter, porque ahí tendremos la evidencia clara de lo que os estamos diciendo ahora mismo por la radio. Bueno, y esto ha sido, como decimos, Álvaro, la sección de... A ver, sección sí, especial, la que abre, la más importante, yo diría, del programa. 80, 90 y más, el programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and oh. Bueno, algo que nos caracteriza en este programa es, pues, lo que... Pues una de las cosas... Me mira el Álvaro. Te da miedo, ¿verdad? Te da miedo. Te da miedo. No te da miedo a estas alturas. ¿De qué te va a dar miedo a ti, Álvaro? Vamos a ver. No, quería decir que algo que de lo que nos caracteriza en este programa, pues, es de las ganas que tenemos de que llegue viernes a viernes las 6 de la tarde para estar contigo. ¿Te daba miedo? Me daba miedo, sí. Pensaba que ibas a decir otra cosa distinta. Bueno, nosotros rápidamente, venga, va, que esto vamos muy rapidito, se nos va a pasar el tiempo volando, así que nosotros vamos a hacer, venga, un KitKat rápido, pero además nos vamos a ir a esa guía especial que tenemos, cartelera de cine. Antes de empezar con la sección de la música de los 80, os vamos a resumir un grupo de películas que están actualmente en cartelera y os vamos a comentar, os vamos a realizar una pequeña sinopsis del argumento de estas que están ahora mismo en el cine. Ojo, porque una de ellas es... He visto el tráiler, ¿no? Se dice así. Sí, claro. Sí, bueno, y está muy está bien. Muy buena. ¿Eh? Sí. Oye, todo lo que ponemos en los 80, todo lo que se recomienda en los 80, 90 más, está genial, ¿eh? Además lo sabes, y lo sabes, ¿eh? Lo sé. Ay, qué bueno. Bueno, nosotros vamos a empezar. Además, que vamos a hacer lo que hacemos con nuestros invitados, porque tú, aunque eres como un hermano nuestro y un colega, yo te voy a invitar a que... ¿Ves el botonito ese que tienes ahí cerca, ese verde? No le des al rojo, que el rojo es de apagar los micros. Bueno, eso tú ya lo sabes. Bueno, pues nada, cuando quieras le das y suena lo que va a sonar ahora. Vale, le doy al verde. Ponemos dale. Una pantalla de 50 pulgadas y vas dale. Con la primera película. Venga, va. Dale. Ese es el verde, ¿eh? Muy bien, ya lo has dado. Bueno, a partir de ahora entramos en lo que es la segunda sección. En esta segunda temporada es Guía Cartelera de Cine. Los 80, 90 y más te presentan las novedades, lo que entra ahora en pantallas. ¿El rugido del tigre lo haces tú, lo hago yo? No, tú, vale, tú. Yo. Siempre tú. Dale, dale. Siempre tú. Siempre tú, yo, ¿no? Sí, siempre yo. Pues ya sí, está. Que venga, va. Soñaba con que llegara el momento de tener una cita. Me veía a mí misma, cogida de la mano, con un chico realmente guapo, conduciendo sin rumbo. Supongo que era disfrutar de la libertad. Pues así es como comienza una de las películas que vamos a presentarte en la tarde de hoy. Se llama It Follows. Pero necesito que recuerdes lo que voy a decirte. Esa cosa te va a seguir. Alguien me la pasó a mí y yo te la he pasado a ti. Una chica, Jay, de 19 años, piensa que el otoño debería consistir en ir a la escuela, salir con chicos, chicas y los fines de semana disfrutar en el lago. Estoy asustada, necesito encontrarlo. ¿Qué te hizo? Al parecer usó un nombre falso para alquilar la casa. Sin embargo, tras un encuentro sexual aparentemente inocente, empieza a tener visiones horribles. Una sensación de que alguien o algo la persigue. No es lo que ella piensa, ¿de acuerdo? No me crees, ¿verdad? A medida que la amenaza crece, ella y sus amigos tienen que escapar del terror. A partir de hoy, viernes 29 de mayo, estos gritos van a estar en la sala de cine porque podrás disfrutar It Follows, terror y misterio interpretado por Micah Monroe y Lauren Bass. Dios mío, Álvaro. Sí, tengo hasta miedo. Sí, ¿eh? Me ha dado miedo. ¿Quieren acompañarme? No te entiendo. ¿Cuánto llevamos aquí? ¿Dos semanas? Vamos a otro de los estrenos que tenemos para este viernes, el 29 de mayo del 2015. Matar al tiempo. Verás, el otro día estuve con una chica especial. Vaya, vaya, Robert. No puedo esta tarde, es imposible. Pero puedes tú venir aquí. Aquí podemos pasarlo muy bien. Un auditor de una multinacional norteamericana elabora un informe sobre una entidad bancaria muy lejos de Nueva York. Lo siento, espera un segundo. ¿Que tenemos que tirar la puerta o qué? Abrumado por su rutina y su pasado, contrata los servicios de una prostituta a través de Internet. Debería llamar a la policía, pero no quiere. Pues ahí lo tiene, su razón tendrá. La webcam le hará testigo de una violenta realidad que ignoraba y en la que se verá inmerso hasta arriesgar su vida. Todo un thriller interpretado por Sergio Caballero, John González y Susana Merino. Hoy en tu sala de cine. Dios mío. Matar. Repite lo que he dicho antes. Repítelo. Sí, Dios mío. Matar al tiempo. No. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo, Álvaro? Peor que con el anterior. ¿Qué pasa, Guillermo? Sí, voy de peor. De mal en peor, ¿eh? Vaya películas que nos estás poniendo hoy. ¡Guillermo! Esta es la tercera ya, ¿no? Sí, venga, va. Tercera. Que también tengo ganas de fiesta, un poco, ¿eh? ¿Conocéis el Paradise Summer Festival? Está lleno de alcohol, de drogas y de chicas. Muchas chicas. Tranquila, nos vamos con una película española interpretada por Artus Busquets, Dani Amor y Aida Gómez. Hablamos de Losers Perdidos. Yo me llamo Marc, el Alex y este es José Guillermo. Es el típico al que le roban, al que le pegan. Este chico, mira, José Guillermo, un estudiante sin tipo, sin gracia, sin belleza, vamos, tipo a torrente. Sus amigos de todas formas no se quedan atrás, pero tienen una forma muy peculiar de divertirse, sobre todo cuando están rodeados de chicas. De coca. Los doctores ya me han dicho que me quedan dos semanas. Al final el resultado es que a la mamá le digo lo que quiere oír y yo no me jalo una rosca. Hoy disfrutarás sin duda de una comedia interpretada, lo dicho, por Artur Busquets, Dani Amor y Aida Gómez. La película Losers Perdidos. Que por cierto, vaya musiqueta que tiene más guapa. Bueno, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues cuando seas un director famoso me llamas. Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿eh? Que para entrar en el mundillo. Bueno, pues que hay que comer muchas pollas, vamos. ¡Hala, pues! Y hemos juntado toda esta fiesta para veros a vosotros. Muy bueno, nos estamos riendo todos aquí en el estudio. En fin, vamos a otro de los estrenos, el cuarto en este caso, de hoy, viernes 29. Te dejo con la mejor de las cuatro, por lo menos personalmente. Venga. El futuro se acaba. ¿Newton? Esto no es mío. ¿El qué no es tuyo? El pin. Yo nunca... Nos vamos a situar en el mundo del mañana con esta última novedad, último estreno, Tomorrowland. Unidos por el mismo destino, un adolescente inteligente y optimista, lleno de curiosidad científica y un antiguo niño prodigio inventor, se embarca en una peligrosa misión para desenterrar los secretos de un enigmático lugar. ¿No has visto el perro? Guay. Quiero que me lleve allí. ¿Llevarte? ¿Dónde? Lugar del tiempo y el espacio conocido en la memoria colectiva como Tomorrowland. Lo que has visto es un lugar donde los mejores y los más inteligentes del mundo se reúnen para cambiarlo. Llevamos mucho tiempo buscando a alguien como tú. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo ahí? ¿Algo malo? ¿Te han seguido? Todo un misterio cargado de ciencia ficción e interpretado por George Clooney y Chadwick Boseman a partir de hoy en tu sala de cine. Solo hay una forma de entrar. Saben que venimos, así que sígueme. De entre todas las personas, ¿por qué yo? Cree que puedes arreglar el futuro. El mundo del mañana, Tomorrowland. Hollywood girl, you're the main attraction. Berriozar y Ratia, 100.8. Bueno, esos han sido los cuatro estrenos de hoy viernes 29 que te hemos ido presentando nuestro amigo Álvaro DJ, que está hoy con nosotros, y un servidor. Ah, ¿que por qué está Álvaro DJ si te has colocado aquí en el 100.8? Pues díselo tú mismo, Álvaro. Porque estoy encantado de estar aquí porque he tirado a Carlitos, básicamente. Básicamente, así. Y punto pelota, cual, y punto pelota. Punto pelota, eso, ¿eh? Sí, señor. Tenía ganas de estar con todos vosotros el último viernes de mayo, digo. Pues, pues ya está. Ya estamos. Bueno, pues vale. Me sirve ese argumento, venga, va. Luego, a ver, cuando venga él, a ver si se lo dices, venga, va. Cara a cara, no creo. Bueno, mal rollo. Bueno, han sido las cuatro películas, los cuatro estrenos de hoy 29, pero hay algo más, porque también nosotros desde aquí te adelantamos un poco los estrenos que hay la próxima semana. ¿Te parece, Álvaro? Venga, va. Los decimos, bien, empieza. El primero de ellos es Conducta. Muy bien. Vamos por los negocios con resaca. Requisitos para ser una persona normal. Muy bien. Buen título para no sé cómo será sí, la película. La verdad que sí. En fin. Y también tenemos como próximo estreno del día 5 de junio a Cherry Pie. En fin, cuatro películas que, bueno, iremos comentando un poco los trailers y el argumento de las mismas. Dentro de 7 días. Sí. ¿Y nosotros qué? ¿Qué te parece si ya empezamos en lo que es los 80-90 y más? Venga, va. Vas a abrir tú hoy, te dejo. ¿Ah, sí? Sí, hoy abre tú los 80, te lo dejo para ti, ¿vale? Venga, bueno, vale, gracias. Qué simpático está el Álvaro DJ. En fin, luego irá a tu programa, también, ¿eh? Sí, a las 9. Venga, va. Venga, va. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80-90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos en estos momentos, en la que van a pasar Bad Boys Blue, los éxitos de Silverstone, el ritmo de Duran o este género disco salsa de los Jameson Brothers con el tema Cuba. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Bad Boys Blue. Esto se llama Love in My Car. Watching people on their feet in my car. No time, no time to mess around. Got my foot flat on the ground in my car. I change the gears, I hear the wheels. The ride was smooth and I start to groove. It's 10 to 8 and I won't be late. So please be there, don't hesitate. Hemos iniciado la sección de los 80, 90 y más, de los 80 más concretamente, con los Bad Boys Blue, con ese Love in My Car. Colonia desde Alemania. Este grupo comenzó su ascenso al éxito a mediados de los años 80. Entre la gran cantidad de grupos que surgieron en este periodo, ellos comenzaron a emerger al mundo como el embrión Eurodance. Alemania utilizaba un talento local de Dieter Bohlen, el rubio de los Model Talking, para que... Sí. Hombre, qué raro que... Ya le pongo cara. El rubio, eso, por fin. Eso es. Dieter Bohlen. Sí, señor. Este es el rubito de aquella pareja también emblemática de la música pop de los años 80, Model Talking, para capturar nuevos talentos en las fronteras de Europa. Este fue el caso de este grupo de los Bad Boys Blue, que su formación además estaba representada por un estadounidense, un jamaicano y un inglés. Su debut fue en el año 1985. Las pistas de baile colocaban en cartel de no hay entradas para ver bailar y escuchar a los Bad Boys Blue. Amor en mi coche, Love in my car, todo un funcionamiento perfecto musical para la fiebre del sábado noche y un buen inicio en los 80, 90 y más. Si esto no es gloria, pues mira, cambia de emisora. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Era gloria escuchar al grupo Love in My Car y es gloria también escuchar este sonido de fondo de The Flashdance, sí señor. Bueno, decíamos que hoy viernes estamos Carlos y Pablo. Bueno, Carlos no, este viernes hay que decirlo, estamos Álvaro DJ y un servidor aquí ante los micrófonos de los 80, 90 y más. Quería decirte una cosa. Dime. Sobre los Bad Boys Blues estos. Que sacaron un doble compacto, ¿no? Sí, claro. Acompañado de DVD hace... en su 25º aniversario. Exactamente, sí señor. Eso es. Estás bien informado, ¿eh? Hombre. Y desde el año 1984, la formación sigue activa, aunque uno de los tres miembros actuales, John Edward, pues se han quedado prácticamente en uno. Pero bueno, siguen ahí, ¿eh? Han llegado a editar hasta 20 álbumes de estudio. Y el último es el que dices, muy bien dicho, además, Álvaro. Muy bien. El doble compacto acompañado del DVD. Cualquiera diría que eres, con tan joven que eres. Si es que me estoy enganchando a los 80 como vosotros. Me estoy enganchando, ya te digo, ya. Bueno, pues sigue enganchándote con el segundo de los temas que nos vas a ofrecer tú, además. Muy bien, nos vamos con Sylvester. Wow. Y con uno de los clásicos, digamos, de esta banda, ¿no? El Don't Stop, No Pares. Sí, señor. Hay que comentar que durante este mes recordaremos el aniversario de su fallecimiento. Nació en Los Ángeles, California, y es hijo de una numerosa familia de clase media. Desde muy pequeño lo consideraban niño prodigio. Según fue aumentando la edad, su imagen era más varonil y su experiencia se sentía en los escenarios. Como él decía, trabajaba con los mejores amigos que Dios le había dado. Entre ellos estaban Patrick, Marty, Paul y James. La música disco fue transformada en Ike Energy Music, actualmente Dance Music. En 1982, la portada había sido tomada de una foto a la que se le agregaron detalles dibujados de un faraón egipcio. Y dentro de un vinilo de 12 pulgadas, ¡ay, madre mía! Hablamos de Sylvester y escuchamos este tema, Don't Stop. ¡Bien! We'll be right back. señor, el tema que nos ha presentado Álvaro, este Don't Stop, no pares, no pares de seguir nuestra sintonía. Eso es, la música de Sylvester, te iba a decir, que la música disco pues se transformaba con esta gente en High Energy Music y actualmente en Dice Music. Cómo te gusta, ¿eh? Te gusta. Y hay que comentar también, que esto me gusta, estas cosas de interés. En 1986, Megaton Records y Warner Brothers Records, los hermanos Warner, ¿no? Eso es. Se unieron para sacar el último álbum que grabará Sylvester en su carrera, Mutual Attraction, en 1986, ¿eh? Bien. Y hay que comentar también que el apoyo publicitario recibido con este álbum lo llevaron a preparar algunos vídeos de canciones de Mutual Attraction, que igual algunas si le das en YouTube igual te encuentras algo por ahí. Igual te encuentras, seguro. Sí, yo creo que sí. A mí lo que me está gustando de todo esto es que, pues... Lo bueno de los 80 90 más es que lo que hacemos es recordar temas de los 80 y los 90 y también de la actualidad, pero lo que me gusta es que os vamos viendo fieles y os vamos viendo que os va gustando aquellas canciones, aquellas sintonías, aquellos géneros musicales que se escuchaban también en los 80. Es el caso de nuestro amigo Álvaro, que seguro te enganchas ya cada viernes. Ya te digo que sí, ya fijo, estoy todos viernes bailando la música de los 80 aquí. Ya te digo. Los 80, 90 y más dan color a tu radio. No way to make you see I love you. Es que no podemos menos más que cuando escuchas esta sintonía, pues cantar, si puedes, claro que sí. Muy buenas tardes, si te has incorporado a los 100.8, estás en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. ¿Esto qué es lo que es? Pues es fácil. Es un programa de radio de recuerdos. Recordamos muy rápidamente temas de los años 80. También pasamos a la, en este caso, cuarta sección, en esta segunda temporada. Recordaremos temas también de los años 90, de aquella canción que se escuchaba, que bailábamos, que nos lo pasábamos bien con aquellos temas. Y luego también pasaremos a la última sección, atravesando también la sección humorística, esos cortos humorísticos que seleccionamos dentro de las redes sociales. Nosotros estamos, te recuerdo, en los años 80, década emblemática en la que aparecen grupos como el que os vamos a ofrecer nuestro amigo Álvaro DJ y un servidor. Fue el 16º sencillo de la banda británica, Duran Duran. La canción fue lanzada en octubre de 1984 en el Reino Unido. Llegó a la primera ubicación en países como Canadá, como Alemania, Italia y también fue el certificado doble platino en los Estados Unidos. El vídeo fue dirigido por Russell. El costo ascendió a más de $1,000,000, una suma asombrosa para vídeos musicales de la época ochentera. El sencillo fue publicado con 6 cubiertas de colección, Wheel Boys. Fue nombrado como el mejor vídeo británico en los premios Brit Award de 1985. Hoy en los 80, 90 y más, reabrimos la historia. Abrimos la página correspondiente a aquella banda británica. Y vamos a disfrutar de esos chicos salvajes con el grupo Duran Duran y el tema The Wheel Boys. The wild boys are calling our name. Estamos escuchando a los Duran Duran con ese Bad Boys, con esos chicos salvajes. El nombre lo toma de una película, además, de ciencia ficción. Ya me sonaba la canción. Sonaba? Me sonaba la canción. Es muy buena, sí, ¿eh? Me sonaba la canción de algo por el estilo. Si al final te vas a enganchar, ya te digo yo, a los Duran Duran. ¿Sabías, como digo, Álvaro, que el nombre este de Duran Duran, de estos chicos salvajes, lo toman de una película de ciencia ficción? Pues no, no lo sabíamos, yo justo lo sabía. ¿Tú lo sabías? Yo intuía la música, que venía de algo, pero no sabía de qué. Claro, ya te digo. Jill Boy se convirtió en uno de los trabajos de mejores resultados comerciales. Un año después grabaron para la película de James Bond, Panorama para matar, el tema aquel de A View to a Kill. Pues bueno, es simplemente es dar información acerca de los Duran Duran y de estos grupos que os vamos ofreciendo, como recuerdo, en los años 80. ¿Cómo ibas el cuerpo? ¿Estás sintiendo el momento? Sí, ya me estoy calentando ya. Venga, va. A ritmo de música. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, hoy día 29 de mayo, estamos con Carlos, que está fuera de la radio, pero seguro que nos está escuchando. Estamos también con Álvaro DJ y estamos también con un amigo de la radio que en su momento hacía un programa de radio. Cuando nos permita decir su nombre lo diremos. De momento lo vamos a mantener en anonimato. Pero muchísimas gracias, claro que sí, por estar con nosotros. Muchas gracias. Pero luego no te vamos a dar, no te vamos a dejar y vamos a decir quién eres. Venga, va. O lo dices tú. En fin, nosotros vamos a seguir, si te parece, nuestro amigo Álvaro, preséntanos más temas, chico. La gente está deseando. Vamos a cerrar la ventana de los 80 a lo grande. A ver. ¿Quieres? Venga, sí. Venga, va, lo vamos a hacer con Gibson Brothers. Hombre. Y el tema Cuba. Hablamos de un poquito de esta gente, sí, sí. Y es que ellos mismos definen su género como disco salsa. Bueno, de ahí el nombre del sencillo Cuba. Ah, claro. Al hacer una mezcla de sonidos latinos con música disco. Has estado muy bien en el matiz, Álvaro. Gracias. Me ha gustado. Hay que estar en todos, si no. aquí estoy, vale. Su más grande momento de fama fue a finales de los 70 y principios de los 80. nacidos en Martinica. Sí. Estos tres talentosos hermanos, Chris, Patrick y Alex Gibson, comenzaron a actuar juntos en 1976. 1977, Gibson Brothers obtuvieron su primer éxito con el Not Stop Dance. Sí. Tres años más tarde, en 1980, los hermanos rompieron las listas de éxitos de todo el mundo, incluyendo American Billboard y Top Ten. La culpa de ello lo tuvo el tema que viene a continuación, que vendió nada más y nada menos que más de 4 millones de copias. Ellos son Wilson Brothers y esto es el sencillo que les dio a la fama Cuba. ¡Arriba! Que parezca que no es así, pero es cierto, nosotros estamos convencidos de ello. Te estamos regalando momentos de genialidad. Esta es la música que se escuchaba, entre otros géneros, en los años 80. Estamos hablando, como bien ha dicho Álvaro, muy bien ha presentado, los Jameson Brothers, con este emblemático tema de Cuba. Eso es, y hay que comentar también que los más grandes éxitos de los Jameson Brothers fueron escritos y producidos por nada más y nada menos que el señor Daniel Van Garde y Jan Krager. Muy bueno. Y sus éxitos más conocidos, aparte de Cuba, ¿quién? Son ¿Qué será mi vida?, Mariana, ¿sí?, y evidentemente el que hemos escuchado, Cuba. Muy bien. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. nosotros empezamos a eso de las 6 de la tarde, a las 18:00. Como suele decirlo nuestro amigo Álvaro, ahora fíjate, lo estamos diciendo estos días. Ya estamos hasta las 20:00. Exactamente. Ya dijimos que nos gustaba, como lo decías, y oye, mira, pues es que no se puede, gente. Algo copiones. Que te guste, copiones, sí, es verdad. Hay que reconocerlo que está muy bien. Nosotros empezamos a las 18:00 y estamos con Álvaro DJ 00 aquí frente a los micrófonos de los 80-90 y más. Antes hemos comentado, claro que sí, antes de pasar a la sección humorística que tenemos ahora, tenemos unos minutejos por ahí, hemos dicho que tenemos a un amigo, a un colaborador además de este medio radiofónico y de esta emisora del 100.8. Ahora me ha dado el permiso, pero aparte de, yo le voy a saludar. Muy buenas tardes, Ibai. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues encantado de la vida de tenerte por ahí, como amigo, como compañero y ahora como... pues como espectador radiofónico de nuestro programa. Sí, eso es, pues disfrutando un poquito de la radio, que sí, por causas ajenas he tenido que dejar de lado, por muy desgracia mía, porque estaba haciendo el programa que hacía, sí, muy a gusto. La verdad, sí, tenemos referencias, sí señor. Bueno, lo primero, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Bien, bien. La verdad que ya del todo recuperado. Bueno. Y esas cosas, bastante. Bueno, que solamente haya sido eso, ¿eh? Sí, sí, bien. Por ahora bien. Ahora, sorpresita, estamos esperando... estoy esperando a ser papá de aquí a un par de meses. Por favor, enhorabuena. Gracias, por favor. Gracias. Eso es lo más bonito también, sí señor. Dios, qué sorpresa, si casi me la has dado a mí. Sí, bueno. Muy bueno, chico, muy bueno. Y eso, pues esperando a que se pongan todos un poco en su sitio para empezar la temporada que viene. ¿Sí? Otra vez, a ver si... Ah, muy bien. Me gusta lo que has dicho. Gracias. Mira esto que tienes de fondo. Esto ha sido por lo que acabas de comentar. Es que los 80-90 más somos así. No podemos dejar de agradecer, claro que sí. Y darte muchísimas felicitaciones por lo que acabas de decir, por dos cosas, por tres, porque estás recuperado, porque vas a ser papá y porque posiblemente vas a volver a la radio a llevar ese pedazo de programa que se llama Berry Metal, un montón de temporadas además, ¿no? Sí, bueno, nos quedamos el año pasado un poquito colgados porque tuve que hacer varias cosas y la primera parte de la temporada no la pude hacer, pero eso sí, no dudé en volver y volver con más caña. Volvimos con un programa un poquito más corto, sí, pero bueno, con ello hicimos algo. Bueno. Y este año pues es la pena, pues que no he podido hacer nada, de nada, de nada, bueno. Así que nada, con muchísimas ganas. Bueno, todo tiene su momento además, Ibai. Pues nada, desde aquí, desde los 80-90 más, te agradecemos pues muchas cosas. Primero, tu presencia en este programa, hoy día 29 de mayo, el que vas a ser papá, el que está recuperado y el que dentro de muy poco tiempo te vemos aquí ante los micrófonos de los 80-90 más. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Bueno, y de fondo musical es uno de los temas que sabemos seguro que le van a Ibai, como nos va al resto de personas también, pero muy sobre todo va dedicado hoy para él, sí señor. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, antes de comenzar el bloque de los 90, te vamos a ofrecer una dosis de cortos radiofónicos, de esos que nosotros cuando nos metemos en esas entramadas redes sociales de internet, pues escogemos uno, ¿para qué? Pues para que simplemente para que hoy viernes podamos hacerte reír, que esboces una sonrisita. Este es el caso de lo que tenemos a continuación, que además, no me mires, lo vas a presentar tú. Sí, porque ya lo tenemos por aquí. Hemos abierto la puerta, ha entrado el señor Goyo Jiménez. Goyo Jiménez. Que ha formado parte de numerosos proyectos y formatos. Bueno, perdona Álvaro, perdona que te corte. Conocías tú sobradamente a nuestro amigo Ibai, claro. Evidentemente. Sí, habéis estado aquí juntos en la radio más que yo, ¿no? Sí. Madre de Dios. Como uña ahí, ¿cómo y se dice? Como pie y dedo o algo así. Sí, algo así. Eso. Bueno, perdona, nada más, eso era. Sigue con lo tuyo. Sí, yo te dejo. Bueno, empiezo otra vez. Venga, va. Ha formado parte de numerosos proyectos y formatos, sí, tanto delante o detrás de las cámaras, y ha destacado en cada una de las diferentes participaciones que ha realizado. Experto en costumbres americanas. Que pasa es que él no lo explica, sino que lo hace. Lo hace, sí. Por eso sí. Hay cosas que, bueno, os tenéis que imaginar para poder seguir la corriente un poco. Tenéis que tener la cabeza muy... Sí. Eso es. Muy amueblada y muy entendida. ¿Me entendéis? Mira, está pasando por ahí, ¿eh? Se va a poner entre los dos, mira, entre Ibai y Álvaro. Eso es. Bueno, tú mismo, ¿eh? Sí, no me hagas señas. Desde Melilla y con el peñón a cuestas, porque lo tenemos aquí. Cuestas ha traído todo ya, ¿eh? Hostia, es grande el tío. Sí, es grande. Bueno. ha venido a divertirnos. ¿Quién? El señor. Venga. Goyo. Bueno. Jiménez. Wow. Gracias. Hala, ahí en medio, entre medio de Álvaro y Bai. Gracias. El monólogo de hoy versará sobre un problema que me tiene bastante preocupado, atribulado, y es el exceso de agresividad en la sociedad occidental contemporánea. Por eso me gustaría comenzarlo con una inquietante cuestión al aire. Violencia. ¿Es necesaria o no? Mi respuesta es, depende. Bueno. Quiero decir, depende del gilipollas al que le revienten los dientes. Goyo, ya estamos, ya. No, cuando se te acerca alguien que te dice, tío, tú eres Goyo Jiménez, ¿no? Tú eres el humorista. Sí. Yo también soy humorista, trabajo ahí, Andel Basile, este, ¿cómo se llama? Telecinco. Por el culo traico. Ya, guay, bien. Sí, no te enfades, que también soy muy fan tuyo de Arturo, el otro de Albalse, sí, Arturo, que te dio por culo tras un muro. Al margen de la cuestión rima y sodomización que me tiene hartamente preocupado, lo que de verdad me inquieta es el ejemplo que estamos dando, sobre todo a la juventud, porque yo ya estoy formado, pero los individuos jóvenes están sin hacer. Es que hay que ver la violencia que resumen estas pandillas que se juntan para pegarse y se graban con el móvil. Y encima esas otras, tío, ya que te vas a poner en internet, hazlo bien. Aprende las pandillas americanas. Ya sabéis que soy experto en asuntos americanos. Y da gusto ver cómo se pegan unas pandillas americanas. Qué glamour, qué ritmo, qué musicalidad. Cuando se pelean es un... No lo cuento, lo hago, es un... Esto no lo he entendido. Que sí, claro. Sí, no te he entendido. Sí, vale. Lo ves y dices, es un poco gay, pero por lo menos sabes quién va ganando. Porque aquí se pegan las pandillas y es una cantidad de puñetazos al aire, una marabunta, que ni siquiera son puñetazos, se pegan con el mollete antequera y se insulta y dice, ¡te entrevisto, gilipollas! No dicen gilipollas, dicen jalipollians. Necesitas al viejo que está mirando para enterarte de cómo va. Ese viejo que está así, que le dices, ¿qué ha pasado? Nada, si al final ni se han pegado ni nada. Algunos de estos jóvenes han perdido todo vestigio de humanidad. Se han vuelto auténticos animales. Creo que todos sabéis a lo que me refiero, pero por si acaso queda claro, y ya que estoy hablando de animales, utilizaré la técnica adecuada para hablar de ellos. No lo cuento, lo hago. ¡Tirurí! ¡Pim, pom, pim, pom, pim, pom! ¡Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán, tarán! ¡Bum, bum, bum, bum, bum, bum! ¡Tarán, tarán! Bueno, ha quedado claro, ¿no? Cabo la noche y lo vas por el fondo de la estepa castellana. Al abrigo de la oscuridad, la juventud española se lanza a la calle a la búsqueda del fenómeno social conocido como fiestuki. Y que no es más que una coartada para realizar la ingesta de cantidades enormes de alcohol con las que embrutecer su juvenil cerebro y apartarlo de la perspectiva de un futuro negro. Los jóvenes se regocijan ignorantes que en la oscuridad, agazapado en el interior de su Hyundai Coupé. Bueno. Sí, amigos y amigas de la fauna ibérica, acecha el predador más peligroso de la noche. Nos referimos evidentemente al poligonero. El poligonero, también llamado cani, poqui, bacalaeta o mascachapa, según nos acerquemos al levante español. Bueno. El poligonero escogerá a cualquier joven incauto al que atacará utilizando una técnica camaleónica. A saber, copiará la técnica de ataque de otros animales. En primer lugar, lo desafiará con el movimiento y la mirada del conejo australiano. ¿Qué me estás mirando, Tolai? ¿Qué me estás mirando? Acto seguido, pasará al ataque del cangrejo ruso. ¡Que ya me está mirando! Y para concluir, lo rematará con la picadura de la cobra malaya. ¡Qué te meto ahí, váyase! Muy bueno, ahí está, ha venido a divertirnos hoy desde Melilla y con el peñón a cuestas ha venido nuestro Goyo Jiménez. ¿Qué os ha parecido? Me ha encantado. ¿Os habéis reído? Sí, me he reído mucho, de verdad. Ha estado muy bien. Es un crack. Crack. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Camera, lights, action. Hollywood girl, you're the main attraction. Bueno, muy bien, aquí estamos sintiendo los 80, sintiendo los cortes de humor. Ya veo, con el corazón ahí. Y sintiendo la música. ¡Ay, qué bueno! Bueno, nosotros con esto acabamos lo que es la sección de los de ese recorrido musical de los años 80. Con esto, simplemente. Ha sido fácil, ¿verdad? ¿Le hemos pasado bien o no? De momento, sí, a gusto, temas, ¿no? Buenos temas hemos pinchado, sí. Bueno, para vosotros, aprovechando que también está aquí, ya sabéis que nosotros hacemos una sección de sorpresas, ¿verdad? Claro. Hombre. Hay que oíros, hay joder. Hay que oír. Bien, pues vamos aprovechando la sorpresita también que le hemos dado a nuestro amigo Ipai. Nosotros ahora que estamos los tres, claro que somos los tres un poquito del medio. En fin, vamos a ver, del medio. ¿Del medio a qué te refieres? Del medio radiofónico. Ah, vale, sí, claro. Del medio tirando para la... Bueno, del medio tirando que nos divertimos, ¿vale? Haciendo sí, lo que hacemos. Eso es. Que es lo importante y lo fundamental. Mira, el otro, hay apenas. Nosotros nos quedamos con eso. Ah, simplemente, ¿os ha ocurrido alguna vez que os habéis quedado, por ejemplo, sin música? Que vais a hablar, pinchamos... Ay, va, muchas, no, veces. Muchas veces. Muchas. Claro, nosotros a vosotros no hemos oído hecho. Yo os vamos a invitar, vais a escuchar lo que nos pasa a nosotros alguna vez cuando nos quedamos sin música. ¿Os parece? Nada, esto va rapidito, ¿eh? Bien, venga, bien. Va. Sí. ¿O no? ¿Ya? ¿Sí o no? Sí. Venga. Va. ¿No? Amigos. ¿Por dónde? Deciros que... ¿Qué ocurre, Pablo? Que no. Ah, mira. Ha tardado. Bueno, nada más. Será una tontería del momento que se me ha ocurrido. Esto es lo que... Bueno, vamos a ver. Es que hay mucha gente, claro que sí, que lo que les hace falta es escuchar todo esto que nos pasa, que nos deja a dos velas cuando vas a pinchar un tema y la verdad que no te sale, que de repente le vuelves a dar al ratón y que llegues sin salirte y que está la persona. En fin, qué esto es un momento. Wow. Sí, sí, sobre todo cuando yo alguna vez ya me ha pasado presentando algún disco. Y aquí os presento el primer single, ¡pum! Le das y dices, no suena, bien, pasa? Vamos, me quedo en bragas. Así que está muy bien, sí. Bueno, o sea que por eso, le he puesto, aprovechado que somos del medio radiofónico, para escucharlo. Bueno, Álvaro, entramos en tu entramos sección ya, en lo que los 80-90, en la década de los 90. Nosotros lo hacemos de la siguiente manera, venga, adelante. Segundo bloque, años 90, contigo, Carlos y Pablo. De marzo de 1990 nace la actriz Clara Lago, protagonista de Ocho apellidos vascos. 1991, Miquel Indurain gana su primer Tour de Francia. 1992, sale a la venta el álbum de estudio Balas Blancas de Barricada. 1993, se estrena una de las películas más taquilleras del año, La Lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Liam Neeson. 1994. Rhythm Blues, Soul, Filadelfia, Pensilvania, fundado en 1987, firmó con Motown Records en la década de los 90. Sus ventas ascienden a 65 millones de discos vendidos en todo el mundo. El 30 de agosto de 1994 lanzaron su primer álbum llamado Chu. Recogía 14 temas que durante 17 semanas vendieron 12 millones de discos solo en los Estados Unidos de América. Pero todos tenemos presentes aquella canción escrita por Paul McCartney y que a día de hoy se han hecho 2.200 versiones de esta canción. Es un placer abrir la década de los 90 a capela con Boys to Men, cuatro negritos que lo hacen tan bien que te puedes morir y además le cantan a un ayer que jamás volverá a ver la luz. Yesterday. All my troubles seem so far away. Now it seems as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly. Ooh. said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday. Oh, I had to go. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. I believe in yesterday was so far away. Oh, yesterday. Qué bonita canción, ¿eh? Oh. Qué bonita canción. Qué solo, bonita. Solo falta el mechero. Sí, sí, sí. Ha faltado el mechero. Bueno, ¿pero os ha gustado? Sí. Los sí, sí. Boy to Men con Yesterday. Sí, claro. Sí, sí. Esto seguro, está guay. Ha estado bien, ¿verdad? Seguro que todavía no lo has visto. ¿Lo qué? Esto. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Permíteme que insista. ¿Todavía no lo ves? ¿Ha quedado claro lo que teníamos claro. que ver o no? Mucho, mucho. Tres premios Grammys, tienen estos. Has visto, has visto. Tres premios Grammys, ¿qué más? Ganados además entre los años. Dilo, dilo. 92, 93 y 95. Si sabes tú, si sabes tú. 92, 93 y 95. Ah, 92, 93 y 95. Eso es. Bien. Bueno, estamos en los 80, 90 y más. Este programa radio musical, si quieres de entretenimiento, como no, nosotros aportamos lo que podemos, que empieza todos los viernes a partir de las 6 hasta las 8. Y ahora nuestro amigo Álvaro tiene estela para contar aquí. Eso es, vamos con Venga. Una gente, pero antes decirte que son los viernes de 18 a 20. 18.00, ah. 20.00. Bueno, bueno, bueno. Nos vamos sí, con señor. Los clásicos, los genuinos, los grandes en esto de la música, los sí, Bon Jovi. Sí. Nos vamos hasta 1983, New Jersey. Sí. Ahí estaban Richie, Tico, David, Alec y John. Bien. En la década de los 80 estuvieron situados en los puestos más altos del glam metal, pero a partir de los 90 se vieron obligados a desmarcarse del sonido glam que le había caracterizado en la década anterior. Género que decayó a principios de los 90 debido al auge del rock alternativo. Muchos críticos pensaron que bandas como estas pues habían llegado a su fin. Sin embargo, el grupo estadounidense dio un cambio radical a su música y regresó en el 92 con un álbum que vendió nada más y nada menos que 12 millones de copias. Wow. Hoy, 23 años después, recordamos aquel año 92, recordamos a los genuinos, inigualables Bon Jovi con este sí, Keep the Fight. Qué bueno. I have suffered for my eyes. Aquí están desde Nueva Jersey, estos Bon Jovi con Keep the Faith, manteniendo la fe en la década de los 90. Vaya presentación, ¿eh? Sí, ya te digo, y además me ha comentado una fans mayor ya, sí, que dice que es recordado este grupo como los bomboncitos de New Jersey, eso es lo que me contaba. Pues que, sí, claro, y además hay que decir, hay que comentar, ¿sí? Me viene a la cabeza, a ver, que sí, es el quinto álbum de estudio, ¿sí?, de los 12 que tiene en el mercado. Ah. Y la venta yo creo que ronda los 90 millones, 95 millones de discos vendidos por todo el mundo. Wow. Muy bueno, seguro que nuestro amigo Iván sabe aportar. Bueno, lo ideal sería que te pusiéramos o que siguiéramos ahora con temas o con artistas como los Jim Morrison, como Jimi Hendrix, como Nirvana, ¿a que sí? Molaría, sí, estaría bien, estaría bien. ¿Algo más que aportar, amigo Ibai, de estos? Yo la verdad es que a los Bon Jovi sí que me gustaban en la primera época, ya que es un poco ese glam metal, ¿sí?, ese toque parecido a los, ¿sí?, Europe y un poquito ese ambiente que había en los 80 cuando empezaba más el metal guitarrero que, correcto, surgió y que... Y muy comercialillo también, ¿eh? Exactamente, que era más comercial que lo que podía haber hasta entonces, correcto, y lo que hay hasta ahora. Muy bien. Pero vamos, ya te digo, yo es que a partir de estas canciones así un poco más descafeinadas, de sí con guitarra, pero de falta algo, no los he vuelto a seguir porque, vale, no me terminaban de gustar. Te gusta más lo que te he dicho, ¿no? Sí, te gusta, sí, más. Sí, sí. ¿Sabes? Pues sí, una, sí, cosita. Pues si he hablado solo esto con, sí, los Bon Jovi, prepárate la temporada que viene con los grupos que... ¿Qué? Tela, tela. No pasa nada, así que va. Oye, nos gusta que la gente se aplique. Y ahí se ve a Ibai muy aplicado en su género musical. Y que sepas que la próxima temporada te vamos a seguir. Ah, como bien lo hemos hecho las anteriores, que conste. Mola, mola, eso mola. Bueno, estás en los 80, 90 y más. Y sabes lo que pasa aquí, que somos un poco diferentes. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Bueno, pues diferenciándonos, claro que sí, en este viernes, día 29 de mayo, diferenciámonos, ¿por qué? Pues mira, está fácil, porque como locutores ya no tenemos a Carlos y Pablo. Está claramente que tenemos otra voz, está la de Álvaro, DJ, para los que se han aplicado ahora en esta sintonía 100.8, Diargo. Buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas, de 18.00 a 20.00, 80, 90 y más. Bueno, este se supone que es un recorrido musical, claro que sí, que lo hacemos de forma, pues ya lo ves, distorsionada, pues bueno, alegre. Divertida. Bueno, y divertida, sí señor. Barrio Sésamo. Ahí está. Oye, ojo, tampoco te pases. Bueno, nosotros vamos con una banda estadounidense de hard rock, seguimos en el género que le gusta a nuestro amigo Ibai. Dicen ser los chicos malos de Boston. Su sonido agresivamente rítmico tiene raíces en el blues. La banda se formó en Boston, como decimos, en Massachusetts, en 1970. Lanzó una serie de álbumes que han sido certificados multiplatino. En 1993 aparece el álbum Get a Grip, consigue un apretón. Era el álbum, literalmente, lógicamente, era el álbum número 11 de la banda. Y llegó a vender nada más y nada menos que 7 millones de copias solo en los Estados Unidos. Aparecieron más de 15 millones de copias posteriores en todo el mundo, ganando los dos premios Grammy. Y además, hoy los vamos a recordar aquella maravillosa década, que era la década de los 90, con la banda de Steven Tyler. Los chicos que se les llamaba normalmente los chicos de Boston no están chiflados. Y tú seguro que tampoco lo estarás, seguro, ¿eh? Ah, bueno, claro que sí. Son estos. Come here, baby. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Sends a man right to his grave. I'll go. escuchando a la banda estadounidense de hard rock, este Aerosmith con Crazy. Fuentes oficiales decían que eran simples imitaciones de los Rolling Stones, en parte debido al parecido físico entre los líderes de ambas bandas, Steve Tyler y Mick Jagger. Pues posible, puede ser. Fue en 1991 cuando firmaron un contrato de $30 millones con Columbia Records. Magnífico tema, magistral tema. Si eres un melómano, seguro que eres merecedor de todo esto que te estamos ofreciendo en la década de los 90. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Bien, ¿no? Bien, sí, yo la verdad que me ha gustado. Además, voy a echar otro aporte más. ¿Sí? Los Aerosmith, aparte de compararlos con los Rolling, los comparaban y los llamaban los Kiss descafeinados. Toma ya. Porque eran, la verdad es que Gene Simmons y toda su gente de los Kiss eran bastante, bastante macarras. Macarrones, sí, y estos, pues bueno, se quedaban un poco más a la par, de un poquito tirando más a pijo, lo un que se podría más llamar. Lights, ¿eh? Un poco más descafeinado, más tranquilo, sí. Más para todos los públicos. Muy buena aportación, sí, señor. Berriozar y Ratia 100.8.8.8. Bueno, seguimos después de las pautas y las comas y muy bien que nos ha aportado Ibai. Nosotros vamos a ir, si hablamos antes de algo descafeinado, algo también emblemático de la década de los 90. ¡Hala, topa a ti! Bueno, venga, va, nos vamos hasta mediados de los 80 para cerrar, sí, los 90. Eso es. Experimentaron un gran éxito en España, así como en varios países europeos. Alemania, Bélgica, Suiza, Francia e Italia, convirtiéndose en uno de los grupos más exitosos de la historia del rock en el país. Bien. Hablamos, por si no lo sabías, de Héroes del Silencio. Wow. Su música estaba caracterizada por letras ambiguas y trascendentales que marcaban su seña de identidad y su simbología. Vamos a hacer, si te parece, un balance de algunos de sus álbumes de estudio, como por ejemplo Senda 91, Avalancha en el espíritu del vino, y nos quedamos con este álbum Senderos de tradición en el año 1990. Héroes del Silencio, chico, no seas membrillo. Y ahora escucha este clásico. Subo un poquito. A ver si lo adivinan cuál es. Sí, ¿no? Sí. ¿Subo ya? Sí, subo ya. Todo entre dos tierras. Te quedas con él. Venga, va. Bueno, ahí tenemos a la formación de héroes que nuestro amigo ha presentado, Álvaro. Si quieres, pues digo un poquito más. Información. Voy a hablar de la formación. A ver, ¿vale? Intenta a ver si. A ver si te compruebo que te las has aprendido. Vale, mira, no que son, lo lees, sino que las has aprendido. Son. A ver si es verdad. Un tal Pedro. A ver, bien. Vale. Un tal Joaquín Cardiel. Bien. Vale. Un tal Juan Valdivia. Bien. Un tal Enrique Bumburi. Sí. Y me queda uno. Hostia, qué bueno eres. Me queda uno. ¿Puede ser un tal Pedro? ¿Puede ser Pedro o no? ¿Has dicho? No. Andrew, sí, Pedro lo he dicho. He dicho Pedro, he dicho Joaquín, he dicho Juan. Andrew, eso. Claro. Eso. Bueno, bien. Ay, Dios mío. Álvaro DJ, yo quiero ser como tú. Gracias. Lo serás. Los 8090 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los8090y más. Yo soy el rey del jazz a gogo, el más mono rey del swing. Bueno, sí, señor, empezamos a las 6 de la tarde. Y nosotros vamos a hacer el último, la línea recta final, hasta las 8. Estás en Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, en el programa de viernes por la tarde, 80, 90 y más. Muchísimas gracias a todos los seguidores, claro que sí, de Twitter y Facebook, aunque hoy sí que es verdad que no estamos por internet. Hoy lo podéis hacer en diferido a partir de pues de unas breves horas. Álvaro dice media hora, una hora después de programa. No es cierto. No es cierto. Pero bueno, ¿algo que decir? No, nada más. No. Sigue, dejo. Bueno, hoy, sí señor, agradecemos a todos vosotros que habéis estado escuchando. Si no lo hacéis ahora en directo, lo haréis en diferido o a través de las redes internet, tanto Twitter como Facebook. Hoy agradecemos a una persona muy especial que ha estado también con nosotros, a un protagonista además de la parrilla radiofónica de Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Es Ibai, que hace nuestro programa, bueno, y vuestro programa, y su programa de Berry Metal. Muchísimas gracias, Ibai, por haber estado hasta ahora aquí con nosotros. Muy bien, pues sobre todo gracias a ti, bueno, a Carlos, que está ausente. Claro. por dejarme estar aquí un ratito, después de casi un añito sin estar por aquí, que se me ha hecho un poquito duro echando de menos esto de estar hablando delante del micrófono. Se echa mucho de menos. Esto es una droga. Yo decía, estas de las buenas, de las que enganchan, no te causan cosas raras en el cuerpo. Efectos secundarios raros. Exactamente, pero engancha y te deja un poquito tocado y dices, los oyes tanto aquí a Álvaro, a Carlos, a toda la gente que está haciendo la radio y dices, qué pena que no puedo estar. Pero bueno, yo realmente no he podido estar porque... Cada puerta es de circunstancias, sí, señor. He estado prácticamente, tiene una cama 6 meses, así que... Pues nada, como ya sabemos que te has recuperado, bienvenido al sector radiofónico otra vez, al de este que nos lo pasamos bien, ¿eh? Sí. No hay otro motivo más que el que nos lo pasamos bien, como muy bien dices tú, ese gusanillo que tenemos todos a través y lo transmitimos a través de los micrófonos, de un género o de otro, de un programa o de otro. Muchísimas gracias. Que sabemos y anunciamos desde aquí que la próxima temporada te vamos a tener aquí dentro de la parrilla de Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Tenemos que decidir todavía día, hora, tal. No se sabe, pero bueno. Pero bueno, lo que está claro es que aquí tenemos que volver porque sí. Bueno, pues te esperamos además con muchas ganas. Sí, señor. Muy buenas tardes. Yo también quería despedirme de él. Pues por supuesto. Por favor. Hasta septiembre, no. Igual un poquito antes, ¿no? El viernes de fiestas nos hacemos sí. una cenita o algo, ¿no? Sí, eso, vamos cenita, a hacer algo por ahí, sí. Algo haremos. ¿Y la cena está cerrada o...? No, está abierta. No, está abierta para... Está abierta para... El viernes de fiestas, acordarse. Contar con los 80 90 y más, eso, ¿eh? Por supuesto. Se contaba. Sí, señor. Pues así son los 80 90 y más, claro que sí. Y hoy especial, hoy hacemos un especial de sorpresas. De nosotros hacia vosotros y de estos compañeros, pues hacia unos servidores. Hoy de nuevo, con los pelos mirando hacia arriba. Esto es increíble. Bueno, muchísimas gracias y nosotros vamos a continuar con nuestro programa. Nos vemos, Ibai. Un gran abrazo. Un abrazo para ti también, Pablo. Sí, señor. Bueno, y si te parece, nosotros rápidamente entramos en la sección... Más actual, ¿te parece? Me parece. A Carlos no le va a gustar porque no vamos a presentar el último corto que teníamos radiofónico, pero es que ya no hay más tiempo. Así que vamos directamente a la sección a la que a ti, a mí y a Carlos y a los demás nos gustan, ¿eh? Eso es, venga, va. Venga. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80-90 y más con el ritmo de Nathan Sykes, el sonido de David Guetta, Nicki Minaj y Afrojack, el sabor y sonido de Alexa Dixon o este género pop de Hilary Duff. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80-90 y más con Nathan Sykes. Esto se llama Kiss Me Quick. Baby, I've been searching through this crowd to find someone who knows what I'm about, yeah. All these excuses, y'all just settle down. It's crazy what you got me doing now, yeah. Hold it, baby, know you drive me crazy. And I want everybody to know I'm down, no fighting you right now. No time messing around, won't take a minute. Baby, come on, kiss me. Bueno, y esta tercera sección, la de lo más, hemos empezado con Nathan Sykes, con ese Kiss Me Quick. Será el single de presentación de su álbum debut, aún sin nombre. El ex integrante de The Wanted prepara su álbum debut, que verá la luz antes de que acabe este año, 2015. ¡Qué bueno! Tras la separación de The Wanted, Nathan Sykes anunció su lanzamiento como solista. Ya habíamos escuchado algo del nuevo material con More Than Your Lover Now, pero este no va a ser el single, su próximo álbum. Parece ser el primer sencillo oficial que estábamos escuchando, con este Kiss Me Quick, este Bésame Rápido. ¡Wow! Oh, ¿cómo se nos ha quedado el cuerpo, no? Buen tema, sí señor, para empezar el bloque de lo actual. Rápido. Rápido, muy bueno. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Sí señor, buena música de sintonías en los 80, 90 y más. 3, 4. ¿Nosotros? Sí, sí. Sí, continuamos, ¿no? Vaya, vaya, hoy cómo han estado los 80, 90 y más. ¿Cómo sin hombre? Hombre, ha aparecido. Buenas tardes, bueno. Sí, señor. Bueno, nueva sorpresa. Un poquito de aire. Vamos, pero ¿qué está pasando hoy? Pero vaya montón. Vamos de sorpresa en sorpresa. Hoy con muchísima gente, muchos amigos. Al otro lado de, bueno, de la mampara esta. La mampara. Bueno, a ver, Álvaro, vamos, que se sitúen, presenta se tú aquí al personal. Presenta, se sitúa y luego ya, Presenta ya. ¿No? Bueno, tú mismo. Venga. Tú pues como tenemos... si fueras Carlito, venga, Carlos. Eso, tenemos a mi derecha una persona. Venga, nueva en esto de la radio. Venga, va. Nueva en esto de la radio. Yo abro micros aquí, lo que me digáis. Tendrá sus 40 y, 50 y, 60 y. No, o 30 y tantos, 30 y tantos. Yo creo que 30 y tantos, ¿no? Presentamos ya. ¿Sí? Mejor que. Mejor oímos su voz, ¿no? Venga, mejor, va. Venga, vale, venga. A ver, venga, va. Dale, dale. ¿Qué? A ver. A ver. ¿Otra vez? A ver. Otra vez. Bueno, muy buenas tardes, Carlos. Hola, buenas, ¿qué tal? My brother. Poco tarde, ¿no? ¿Qué tarde? Se me ha pasado la hora, hoy se me ha pasado no la hora. Pasa no pasa nada. Sí, es que la siesta ha durado más Perdona, de la cuenta. Claro, te estamos esperando a las 6 de la tarde. Ya. Pues llego al final, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, estabas en buena compañía, por favor. Estabas con Álvaro, DJ. Ha sido un pedazo. Y por lo que veo está el por favor, estudio lleno. Con Ibai también. Ahora se está empezando a vaciar el estudio, pero sí. Ha dicho las que sorpresas. Se iba 5 minutos, pero ahí sigue. Nos gusta que esté ahí. Los chicos fueron aplaudiendo y demás. Habéis tenido a Goyo, ¿no? También. Que también a Goyo. ¿A Goyo que viene? Ahí nos hemos parado, ¿eh? Sí. No hemos extraído más porque ya no nos da más tiempo. Sí, no, ¿eh? Pero. vale. Bien. Bueno, ¿y qué tal Goyo? ¡Buah! Increíble, sí. Grande. Bueno, estaba aquí entre los amigos Ibai y Álvaro. Bueno, que digan ellos. Sí. Con su peñón ahí. Sigue teniendo el mismo pelo de siempre, ¿no? Ha estado allá de la. Que te digan ellos. ¿Qué tal, Álvaro? Bien. Muy a gusto, sí, señor. Ha traído el peñón y todo, o sea que muy bien, muy a gusto. Bueno, estoy aquí interrumpiendo, o sea que por favor, seguir. Oye, que es verdad. 80, 90 y más. Oh, sí, señor. Bueno, nosotros estábamos en, ya sabéis, en la sección más actual. Álvaro, tú mismo. Voy a pegar un salto, ¿vale? Haz lo que quieras. Va, muy bien. Estás en tu casa. Disfruta. Mira, voy con una rubia. A ver. Una rubia, a ver. Que comenzó su carrera apareciendo en producciones de teatros y anuncios de televisión y algún que otro dibujo animado también, ¿eh? ¿Pero está potente o no está potente? Vale, está no potente. No sé, ahora no he visto el último videoclip. Antes sí estaba muy tengo potente. Que ver algo. Ahora ya no he visto a el videoclip. Que tengo que ver algo, digo. Ah, que tienes que ver algo. Vale, ¿cuál es ahora? ¿De abajo? Sí. Ah, vale. Sí, está potente. Sí, está potente. Está potentísima. Por favor. Claro, aquí la tengo. Sin embargo, su primer paso hacia la fama lo dio con su papel protagonista de la comedia adolescente que todos ya sabemos que de Disney Channel, ese canal así interesante. El que escucho todos los días, el que veo, mejor dicho, todos los días. Bueno, sí. Más tarde pasó por la pantalla grande y después se dedicó a la música, lanzando varios álbumes. Wow. Creo que tiene un novio un poco feo. El novio, pero qué mal nos da. Sí, ya. Qué mal nos da. Ya está muy guapa. Vale. A mí del novio no me apetece hablar. Ha venido inspirado. El Carlos, vale, perdona, que te interrumpe. Has venido inspirado, Carlos. He venido con. Bueno, pues. Luego tenemos algo. Deja Álvaro, bueno, por favor. Venga. A ver, sigo. Sí, por favor. Muy bien. Estos son los 80. Venga, va. La cantante Hilary Duff estrenó un nuevo videoclip de su tema Sparks. Wow. Y curiosamente, el vídeo se relaciona a algo que la artista no dejó de hablar en las últimas semanas. Tinder, se trata de un programa de internet de citas a ciegas. Sí, señor. Pero para eso está el videoclip Hoy Hilary Duff saca chispas en 80, 90 y más. Escuchando este nuevo sencillo que me lo habéis robado de Berriozar, está de fiesta. Sí. El tema Sparks. Qué bueno. Wow. Treasures, babies, I don't care. 'Cause for now you're just enough for me. I want you near, like a fairy tale to feel your breath right on my neck. You remember what I love, so baby, take me back. Turn the lights down low and kiss me in the dark. 'Cause when you're touching me, baby, I see sparks. You make my heart go. Back to when I had you close. like we used to. Now do that thing I like. En tema, sí señor, wow. En lo último con Hilary Duff. Hilary Duff. Tremendamente guapa, tremendamente hermosa, tremendamente maravillosa. ¿Qué pasada? Tenía un chico que ya no lo tiene, porque ¿sí? además con lo que ha dicho antes Álvaro, el programita, bueno, el ¿cómo se llama? Sí, el programa este de a ciegas, de cita ciegas, el Tinder. Eso es, bueno, pues ella lo probó y parece ser que le resultó. Que le resultó, ¿no? Chico, sí. De hecho, ¿sí? El videoclip, bueno, si tenéis la ocasión de poder verlo en hay internet, que verlo, hombre. Veréis cómo habla además de todo eso, de lo que es la cita ciegas, etcétera, etcétera. Ah. En el videoclip promocionando además el Thunder, ¿Thunder? Thunder, eso es. Sí. Promocionando además el Thunder, o sea, que encima Thunder a poquina, sobre el videoclip. Esto es como nos cuando Enrique Iglesias hizo aquel en La Coruña y por ahí, que al final tuvieron que apoquinar los… La pasta. Eso es. Claro. Bueno, el vídeo lo vamos a ver, claro que sí, estará colgado en internet, en nuestras páginas oficiales, para que lo veáis también. Sí, bueno, en internet horas, ¿no? En un par de horas lo tendrás en una página de los 80, 90 y más. O 10 minutos más tarde, si te parece. Vale, ¿no? Oye, escuchamos esto y retomamos los 80. No, pero contadme, ¿qué tal? ¿Habéis estado? Estás en Radio Berrozar 100.8. Que no queréis contarme nada, no queréis contarme, vaya pareja de pillines, o sea, los 80. Por aquí montón de sorpresas, montón de gente, estamos... no queréis contarme nada. Hoy la verdad se nos han ido de noticias los... para mí, ¿no? Yo me enteré, noticias, ¿no? Noticias es que te ¿Ha hemos estado hecho... Punsel? Mira, ha estado Punsel. No, no, qué sabe, pena. Me sabe. Ha estado muchísima gente hoy en la radio, en los 80 90 más. Aparte de Ibai. La parte de Ibai, aparte de... Goyo Jiménez. La gente aplaudiendo de y demás. La gente de los 80, de los 90. Esa gente... Aparte de Álvaro. De Álvaro. Acompañándote todo el programa, que ya, su mérito tiene. Te estás despidiendo. Aguantarte a ti. Que cualquiera ¿sí te aguanta, ¿no? Sí o no. Ah, síguele el rollo encima. Venga, claro. Anda, claro. Espera, que subo. Es que Mampara. Es que Mampara. Ahora me ha visto que hablan narices. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es tocárselas al amigo Carlos, vale. Porque él va a ser el que va a presentar ahí la va. Siguiente canción. Me toca, que estoy perdido. La segunda canción. La segunda. La que le corresponde segunda, a Carlos. Es. Vale. Bien. Vamos. Ahora, te hemos pillado, ¿eh? Vamos ya. Venga, sorpresa, claro. Sorpresa. Bien, David Guetta, Afrohat y Afrohat se fueron al desierto de Los Ángeles para grabar el videoclip de Hey Mama. Claro que Nicki Minaj no podía faltar a esa maravillosa cita, ¿eh? La rapera aparece como un holograma en el vídeo. La rapera sacó una vez más la icónica peluca rosada. ¿Os acordáis esa peluca rosada que lleva? La típica, ¿eh? Sí, señor. Eso es. Pues para nada más y nada menos que para este vídeo, que nos recuerda la versión de Nicki Minaj en Super Bash. Hey Mama, ¿sí? Es el reciente single del clásico que lanzó Guetta en 2014. Listen, su álbum. Wow. Sigue a temas como Dangerous, What It Did For Love. Wow. Y qué te puedo decir, que disfrutes en 80, 90 y más de lo último de David Guetta. Esto es Hey Mama. ¿Qué tal lo ha hecho Álvaro? Esto mejor que yo. Sí, hombre. Te lo pregunto por lo contrario. Ah, me ibas a preguntar por lo contrario, pues. No, cada uno su forma de hacerlo. Qué bonito. Pero ponlo desde el principio, por favor. Lo pongo desde el principio. Es bueno, lo hacéis los dos estupendamente. Sí, a mí, mira, los pelos para arriba. Muy bien, sí, mira, presentamos. Dale. Espera. No, porque no va para atrás. Sí, va para atrás. No va para atrás. Dale al pause. Ah, le doy aquí. Echa para atrás la rayita. Y la hago así. Claro que sí. Eso es buenísimo. ¡Hey, mamá! ¡David! ¡Quieta! Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby.

Su primer álbum debut en solitario, Fire Up, se pensaba publicar en 2007, pero fue cancelado su publicación por el fracaso de los dos primeros sencillos, singles. Sí. Finalmente, el álbum se publicó en febrero, atención, del 2008. Alexa Dixon ya ha publicado su nuevo vídeo, The Way We Are, Tal y Como Éramos, singles que la devuelve al panorama musical tras casi 4 años de ausencia. Se pondrá a la venta además muy próximamente, el próximo 21 de junio, bajo el sello discográfico. Ya veremos cuál. Bajo su sello. Ah, lo hace también sello personal. Su sello. Ah, mira, cómo funciona aquí el personal. Ella tiene su propio sello discográfico. Ah, y su propia productora, si te descuidas, Así es. Te he corregido. No, está muy bien, está bien. Hoy vamos, además, corregir es de sabios, y yo te lo acepto como tal, por lo tanto, fíjate tú. Hoy vamos a disfrutar de la guapísima Alexa Dixon con su último trabajo, The Way We Are. ¿Os parece? Sí, hombre, dale caña. Estamos poniendo unos temas que Álvaro... Dale caña. Luego te los vamos a dejar. Álvaro... Sí. Hay que decir que nos ha dejado él también. Pasa un poco de envidia, Álvaro, con esos temazos. Con esos temazos, sí. Lo que pasa es que luego es un pillín, porque después me los revoluciona a versión boom, boom, boom. Por favor. Y los agranda, ¿no? Lo que no hice aquí nada. Hacemos pequeñito, él lo hace tremendamente... ¡Qué bueno eres! Throw us in a notion that I know we don't belong. That's when the passion comes in. Comes in. Gotta break all the time and best inside of me will always be a fake. That's when the passion comes in. Alexa Dixon, The Way We Are. Este que fue componente, esta chica que fue componente del trío femenino inglés Mystic. Es además una buena maestra de ceremonias con este pedazo de tema. ¿Qué os parece? Bien. Pues me parece estupendísimo, ¿no? Me parece una maravilla. Álvaro, qué barbaridad. ¿Qué opinas? ¿Qué dices? Yo opino que es un poquito blandengue con lo que vais a poder escuchar. Ya se está metiendo con nosotros. Pero bueno, no digo nada. Anda. No, pero está bien, ¿eh? Está otros bien. Proyectos de la bueno. Que le han mantenido ocupada en los últimos años, además de su maternidad. Sí. Han sido la creación fundación establecida por ella misma en 2013 y dedicada a la lucha contra los derechos de los animales. Por los derechos. Gracias por la rectificación, hombre. Sí, hombre, por favor. Con la colaboración de diversas organizaciones solidarias especializadas en ello, lógicamente. Alexa Dixon. Wow. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Sí, señor, los 80, 99 y 9. No, 99 y 90. Y 100. Y después, Álvaro. partir de los 90, hoy me tenéis, a partir de las 9 hoy, de los 90. Hoy me tenéis loco, hoy me tenéis loco. A partir de las 9, claro que ¿qué sí. ¿Qué le has dado, Álvaro? ¿Qué le has dado? No, no le he dado nada. ¿Le has dado alguna tila o algo no, así? No, no, no, perdonado. Ey, tú. Si es que, si, oye, no, Carlos. Nunca había visto tan mordisqueado el cojito del micrófono. Carl, pues la esta mordida por todos lados. ¿Qué le has dado? Es la que me he encontrado, tío. La que te has encontrado. Si está mordida, como te pilles a mí, te vas a hacer algo. Por favor. Amigos, estamos aquí en los 80-90 y más. Eso es el 10.8 de Radio. Perdóname, Benetra. Vamos a poner, perdona Álvaro, esto, sí, esto es necesario. Mira, escuchad. Como te decía Pablo, aquí hay tomate. Pues dale, dale horny más. Pa, pa, pues vamos para allí. Inició su carrera musical a principios de la década de 1980. Ah, ya sé por qué lo dices. Amigo, aquí hay tomate. Cabe, tomate. Claro, y mucho del gran y del bueno, claro. Sí, señores. Ahora dale caña al mono, venga. Como va. Vocalista venga. De un grupo infantil llamado Tim. ¡Hala! Toma, ¿te has quedado bien o no? Me ha quedado a gusto. A ver, como sí, sigas hablando y metiéndote con nosotros, te va a meter la del Ornimax, ¿eh? Que la tengo preparada. Más y más. En fin, bueno, Me he cortado el pelo, Pablo, no me dices nada. No. ¿Que te he cortado el pelo? Te he cortado el pelo, sí. Ah, pues no me había dado cuenta. A ver, pues por favor. Pues sigues igual. Igual de feo, ¿no? ¿Quieres decir? Bueno, vamos a dejar que, por favor, nuestro, venga, sí. Oh, más, sí, nuestro anfitrión hoy, Álvaro DJ, que nos va a presentar el último tema de los 80 más. O sea, me des el favor de presentar por favor, es que a este hay que callarlo. Aprovecha que le tapo la voz. Nos vamos, pues, si os parece, con el último intento que hizo Tayo Cruz por apuntarse un éxito que no le llevó a ninguna parte. Sí. Y eso que contaba con el señor Dr. Luque y un sonido, pues digámoslo así, tirando a Avicii, ¿no? Sí, pues sí, claro. Casi un año después, pues vuelve a probar suerte con un nuevo cambio de estilo. Esta vez, pues se suma a la moda del funk y sí. Parece que este lanzamiento, pues va más en serio que los anteriores. E incluso, pues ha estrenado un vídeo. En este vídeo, Tayo, pues se encuentra en segundo plano. Se dedica a observar a unas chicas disfrutando de una terraza. ¿Quién no? Y en principio, a ver. ¿Y? El artista tiene planeado publicar un disco llamado Roses este año. Mira. Pero antes de eso, pues vamos a disfrutar de lo que es el adelanto. Este sí. Do What You Like. Wow. Que no sé de dónde sacáis los adelantos antes de que salen los discos, pero bueno. Lo aprendemos de alguien que va vale. Después a las 9, de 9 a 11. Wow. Lo he dicho, que nos quedamos con Tayo Cruz. Why you gotta be so special? Heaven ain't got nothing on you. Got me feeling like a horny devil. We keep on going till our hearts burn out. And we can keep on going till the lights turn out. And no one needs to know what we are all about. What we are all about. So get up off that sexy round thing and move your body and do what you like. Keep it going if it feels alright. Move your body and do what you like. Keep it going if it feels alright. Keep it going. I get down, I do what you like. I keep on rocking with me. I get down, I do what you like. I keep on rocking with me. I get down, I do what you like. I keep on rocking with me. Get down, girl. I say, why you gotta be so bad? Why you gotta be my guilty pleasure? It's like you got your feet up on the dash. Like I got my foot down on the pedal. We keep on going till our hearts burn out. And we can keep on going till the lights turn out. And no one needs to know what we are all about. What we are all about. So get up off that sexy round thing and move your body and do what you like. Keep it going if it feels alright. Move your body and do what you like. Keep it going if it feels alright. Keep on rocking with me. I get down. Keep on rocking with me. I do what you like. Keep on rocking with me. I get down. Get down. I do what you like. Keep on rocking with me. I get down. Keep on rocking with me. I do what you like. Keep on rocking with me. Get down. Girl. strip off that sexy round thing. Move your body and do what you like. Este es el último intento que hace Tayo Cruz por apuntarse otro éxito. Una cosita de este señor. Dime. El tema, ¿eh? Sí. Se estrenó en las plataformas digitales el 27 de abril. Ah, muy ¿vale? bien. 27 de abril, así, justo un mes antes, un poco, o no, justo un mes más tarde después, se estrenó el videoclip, es, ¿no? Eso es, así es, sí. Precisamente ayer o antes de ayer, creo que fue. Casi nada. Sí, el sí. álbum se llama Black. Black. O se llama, no se llamará. Se sea, llamará. O sea, oscuro, ¿no? Oscuro. Dark. Bueno, y hasta aquí nosotros hemos realizado en esta segunda temporada. Estáis escuchando, nos habéis escuchado, no a dos locos. Hoy ha sido, si me atrevo a decir, El trío. Trío Calavera, más Ibai, que han sido cuatro de estos. Cuarteto. En fin, ha sido todo un honor, claro que sí. No hemos hecho más que realizar ese repaso musical por aquellas décadas tan emblemáticas como maravillosas que fueron las décadas de los 80, de los 90 y de lo más actual que luego retomaréis con nuestro amigo Álvaro DJ. Casi le vamos a poner hasta nombre al grupo de hoy porque claro, al final no han sido cuatro. Podemos decir que han sido los Five Jiménez. Hey, Jiménez. Por Goyo Jiménez, quiero decir. Bueno, muy bueno. El Greñas, el Bolotas. Ah, sí, el que ha estado aquí. El Bolotas, sí, por eso. O sea que... Gracias, muchas gracias Álvaro DJ. De nada, por haber estado. Encantado de estar aquí. ¿Sí? Hoy con sillón de cuero, con Coca-Cola anaranjada. ¿La has pasado bien? Se vive como... ¿Quieres tomar un cacharrico luego ahora? La salida. Venga, va. Eso es. Nosotros aquí ya estamos a gustito ahora. Ahora tenemos el vermutito y el pinchito de tortilla de patata. Ay, qué bueno. Bueno, sí, Álvaro sí. DJ, lo dicho, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros 120 minutos, un poquito más. ¿Te ha parecido algo que opinar, decir? No digas nada malo, ¿eh? No digo nada malo, que ya sabes que los viernes tienes de 18.00 a 20.00 los 80.90 y más. Bueno, también decir que nuestro amigo, sí. Sí, no, yo ante todo decirte, Álvaro, que todo un placer, una vez más, porque has estado acompañando a Pablo en este programa y siempre, pues al pie del cañón. Y bueno, pero es para coger ejemplo, por ejemplo. A ver si coges ejemplo y no faltas más ya, ¿qué pasa? Es que vamos a poner nota, tío, que es que los médicos, entonces no es mi culpa, son los médicos, que no me dejan en paz. Que por mí puede faltar los días que quiera, yo ¿Ah, sí? Me gusta, hombre, que no te preocupes. Gratificante escuchar esas palabras. Hombre, por supuesto. Bueno, hemos compartido los 120 minutos con nuestro amigo Álvaro DJ, ya sabéis, protagonista también de ciertos programas aquí en Radio Berriozar y Ratia. Por ejemplo, estamos hablando del jueves de 6 a 7 y media con Euskal Música y el programa que hace también el viernes nuestro amigo Álvaro DJ, Berriozar está de fiesta, programa que empezará a las 9 hasta las 11 de la noche. Gran programa. Sí, señor. Me gusta más, no sé. Sí, ¿no? Gran programa. Bueno, todo un placer. Nos vemos, Álvaro. Hasta la próxima. Sí, nos vemos. Te queremos, chaval. Quiero que sea pronto, ¿eh? Así que ya lo sabes. Vale. Carlos. Gente people. Tarde, pero... Bueno, tarde, ha sido un poquito... No pasa nada, por favor. Bueno, pues hay cosas que tienen... Cosas, por favor. Cosas de médicos. Que ya. No hay que decir nada, recupérate pronto, que es lo importante. Sí, hombre, sí. Que todos te queremos ver aquí el próximo viernes a las... Estaré. Seis. A las 18.00. A las 6 en punto, estaré aquí. ¡Adiós! Sí.